Hola a todos y bienvenidos al podcast Infoxicados. Bueno, pues bienvenidos al episodio piloto de Podcast Infoxicados, un nuevo proyecto en el que hemos invertido muchas horas de trabajo, pero que se van viendo compensadas con la ilusión que está poniendo cada uno de los componentes del equipo, cada uno de los componentes de Infoxicados. Yo me presento, soy Javier Prieto, aunque todos me conocéis en la red y en Twitter como Javi Frechi, y he sido el encargado un poco de capitanear este barco, que esperemos que nos lleve a todos a buen puerto. Aunque lo más importante de este barco sois vosotros, los oyentes. Vosotros vais a decidir si nosotros continuamos con esta aventura o esto cae en el olvido. Nosotros intentaremos haceros lo más ameno posible cada programa, intentaremos tratar los temas más actuales, responder vuestras dudas. Nos gustaría mucho que nos mandaseis temas sobre los que queréis que hablemos, juegos que analizar, recomendaciones para el podcast, cualquier cosa que se os ocurra. Nos gustaría mucho que fuera bastante interactivo y que contáramos nosotros con vosotros tanto como vosotros con nosotros. Y sin más, vamos a explicaros un poquito lo que es la idea de hacer el podcast Infoxicados y el término infoxicación, y para ello lo vamos a hacer con dos de los miembros del equipo, Javier Palacios, que es Javier Pa en Twitter, y José Manuel Torres, que es José Ma en Twitter, que como digo nos van a explicar un poco lo que es la idea del podcast Infoxicados, ¿no? Sí, la idea del nombre fue mía, se me ocurrió una tarde de sábado ahí en el trabajo, la solté por Twitter a ver si os parecía bien la idea de hacer un podcast y incluso a José Ma le pilló en una boda. Sí, a mí me pilló un poquito ahí con las defensas bajadas. Vi el Twitter que tú dices, Javi. Y bueno, vi que poco a poco se empezó a hacer ahí como una bola de gente allí y tal, que se empezaba como a animar y tal. Y bueno, pues nada, aquí estamos, a ver qué tal sale. ¿Y podrías explicar, Javi, pues para la gente así que no lo conozca, lo que es el término infoxicados? Porque habrá mucha gente que dirá, joder, vaya nombre que os habéis buscado y esto qué es. O un poquito tú que en la página te has currado ahí lo que es la definición y demás, ¿podrías explicar un poco a los oyentes en cuál es la definición de infoxicados? Sí, el término de infoxicación viene a decir, pues es una intoxicación de información, un exceso de información que vivimos en la sociedad actual, con internet, las redes sociales. Pues eso, antes nos enterábamos básicamente por la televisión, por la radio, los periódicos, y hoy estamos informados pues al segundo de lo que acontece en cualquier lugar del mundo. Y esa información a veces pues es difícil de asimilarla, porque según estudios, desde el nacimiento de la escritura hasta el 2003 se producía más o menos la misma cantidad de información que se crea en 2 días. O sea, fíjate la información que se crea hoy en día en comparación con antes. Entonces, muchas veces no sabes asimilar toda esa información. Y ahí sí, viene el término. Es demasiada información. Claro. Demasiados y te medios, puede crear pues eso, angustia. Porque no abarcas o no puedes ver todo lo que quieres o leer todo lo que quieres. Y es esa angustia lo que crea. Entonces, nos podemos considerar, yo creo que los que estamos aquí, infoxicados, ¿no? Sí, sí. Los que estamos aquí y muchos de los que no estamos aquí también. Si nuestros lectores también se suben al carro de la infoxicación y consultan nuestra página. Bueno, hablando de la página, que Josema ha sido el que más ha trabajado en lo que es el blog y la página. Cuéntanos un poco, Josema, cómo lo llevas y cómo ha sido lo que es la creación de la página y del blog. Yo, hombre, pues fíjate, como ejemplo de infoxicación, lo que es el dominio, lo compré en un ambulatorio de Valladolid desde el teléfono, y lo que es el WordPress lo subí desde desde el pueblo, es decir, que no tengo ni conexión de internet estable, con GoodReader desde el iPad. Es decir, digamos que con medios casi precarios, ¿no? Efectivamente, es decir, lo que antes era casi imposible, es decir, te hacía falta una conexión, internet, un ordenador, un ratito de subir, pues lo que es el dominio, es decir, fue, como te digo, desde un ambulatorio en Valladolid, desde el teléfono móvil, y lo que es WordPress se subió desde un iPad con el GoodReader y medio se quedó configurado, claro, aparte luego ya de los temas que hemos ido eligiendo y tal. Pero fue así como empezó todo el tema de lo que es la web. Sí, poco a poco, entre todos, hemos ido haciendo post, ¿no, Javi?, de todos estos temas. Sí, poniéndole un poquito ojos y cara al blog, pues para cuando la gente conozca de nuestro podcast, pues que haya un poquito que leer en el blog. Sí, porque la verdad es que los contenidos de momento que estamos mostrando pues no son, digamos, salvo dos o tres posts que hay por ahí bastante interesantes, no son, son más de relleno de momento, aunque poco a poco pues iremos metiendo contenido a medida que vayamos haciendo los podcasts y a medida que vayan saliendo noticias, ¿no? Sí, la idea era hacer eso, un poquito una base sobre la que luego construir un poquito los artículos un poco más completos. Sí, que bueno, aquí la verdad es que decir que bueno, que aquí Javi Frechi es el un poquito el que va marcando el tema de post, un poco la idea de cómo tiene que ir la organización de post, la idea, el etiquetado de las entradas, estar en redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, desde mi humilde y pequeño conocimiento de este tema. Tampoco es, por lo menos que haya un poco de organización, ¿no?, a la hora de postear y que no seamos ahí posteando muy muy panderetas, ¿no?, digámoslo así. Yo tengo que reconocer que en ese aspecto de ti me he infosicado un poco, porque la verdad es que desconocía todo el tema este, es decir, no lo había hecho nunca, y la verdad es que sí, eso lo he aprendido un poquito ahora, todo el tema este. Bueno, pues agradece mucho este apunte, Josema. Ahora lo importante es saber sobre lo que vamos a hablar en los podcasts y lo que podéis encontrar en nuestra página de infosicados.es. Y para ello tenemos también con nosotros a otros dos de los componentes del equipo del podcast Infosicados, que son Jesús y Víctor, que van a ser un poco los encargados en este podcast piloto de explicarnos las secciones y los temas que vamos a tratar. Sí, tal y como dice Javi y habéis explicado antes, hemos estado realizando varios posts de relleno o base para poder partir de ahí a la hora de realizar futuros posts en nuestra página, foxicados.es. Sobre todo basados en videoconsolas y en telefonía móvil, que son dos de los temas de los que informaremos en nuestro blog. Aparte de otros muchos temas que trataremos, por ejemplo, tablets, analizaremos las últimas novedades de gadgets, cualquier aparato que pueda ser novedad o despierte curiosidad y ganas de conocerlo. Más que nada tecnología en general. Con un tratamiento especial seguramente haremos al mundo de Apple, ya que casi todos por aquí somos un poco fans de la manzanita, pero sin dejar aparte otro tipo de sistema operativo y plataforma como puede ser Android o Windows Phone o Symbian, etc. Dentro de la página podéis encontrar una pestaña donde están las descripciones un poco de... Nos podéis conocer, vamos, en una pestaña que se llama Equipo. Y allí está un poco nuestros tweets y cómo empezamos en esto de las tecnologías y tal. Una presentación de cada uno de nosotros, ¿no, Jesús? Eso sí, exactamente. Un poquito para que nos conozcáis mejor y tal. Particularmente, os contaré más cosas de videojuegos y todo lo relacionado con el tema de las consolas, ya que es lo que me gusta de verdad. Pero vamos, en la página podéis encontrar de todo, como os estoy comentando. He visto también en la página, en la parte de arriba, que nos había comentado también Javier Palacios que había una otra pestaña que pone Infosicados, ¿no? En esa pestaña, ¿qué es lo que tenemos? Sí, en esa pestaña podemos encontrar una breve historia o descripción de la palabra, de dónde viene, un poco los orígenes y tal, de que ha hecho bastante bien Javier Pa, que es un poco el precursor de todo el tema este que vamos a hacer. Y también podemos encontrar otra pestaña donde colgaremos los podcasts, que de momento no hay nada, pero poco a poco iremos colgándolos tanto en la página como en iVoox, como en iTunes, eso ya lo explicará un compañero, Y luego tenemos otra pestaña en la que tenéis las vías de contactos. Uh-huh. Perfecto. En la página de podcast, cuando nuestros oyentes escuchen este podcast, ya tiene que estar este podcast subido, Jesús. Eso espero, si no, mal rollo, claro. Está claro. Podéis encontrar en Twitter a Jesús como Adriebasus, ¿no, Jesús? Sí, algunos ya me tendrán por ahí agregado y si no, pues gustosamente que me hagan follow, que yo suelo devolverlos. Vale, perfecto. Y Víctor, que te tenemos también por ahí, cuéntanos un poquito a ver en qué van a consistir los podcasts. Muy buenas, a ver, pues los podcasts hablaremos de los temas que vamos tratando en el blog, ¿vale? Primeramente haremos una presentación de más o menos lo que iremos hablando durante el podcast y bueno, daremos nuestra opinión personal. No queremos ir, no somos profesionales ni tenemos a nadie detrás que nos diga lo que tenemos que hablar. Es una opinión personal de lo que iremos hablando, analizando, pues tanto de productos nuevos que vayan saliendo o de sistemas operativos, videojuegos. Entonces es algo más como aficionados, iremos hablando poquito a poco de lo que vayas poniendo en el blog. O sea que lo primero que nos vamos a encontrar cuando escuchemos un podcast después de la cabecera va a ser un sumario, ¿no? Sí, un sumario de lo que vamos a hablar sobre ese día. Ese sumario lo haremos pues según también las opiniones vuestras, las sugerencias que nos vayas enviando. Entonces, primeramente será el sumario y sobre ese sumario pues iremos hablando de cada cosa. Sí, sacaremos de ahí un poco las noticias más importantes de la semana y demás, y luego pues debatiremos algún tema, ¿no? Sí, ahí está, eso es lo que queremos hacer, que vosotros también seáis partícipes del blog y de los podcasts. Pues creo que con esto queda bastante, bastante bien explicado por parte de todos los miembros del equipo. Seguramente que con el tiempo vayamos ampliando los nombres de los miembros del equipo, porque tenemos gente detrás que se quiere apuntar y que está ahí pendiente de entrar, pero que tampoco ha podido participar en este podcast piloto. Y os vamos a dejar bien con las vías de contacto para que de verdad os pedimos que nos dejéis vuestras dudas. Como ya hemos dicho al principio, estamos insistiendo bastante, pero queremos que este podcast sea un podcast que hagáis vosotros, o sea, que nos digáis, pues es que he llegado a esta parte del juego y es que no puedo pasarme, es que lo que sea, y tenemos ahí a unos jugones, ¿verdad, Jesús? Que nos lo intentaremos, intentaremos definir un poco todas vuestras dudas y vuestras sugerencias. Si no os gusta alguna parte del podcast o alguna cosa, pues también tenéis que decirlo. Tenéis que decir, joder, qué pesado es el Javi Frechi este que está hablando, ¿no? Pues lo decís directamente y ya buscamos otra solución, ¿no? O sea, que ese es el tema, ¿no? Que, como hemos dicho al principio, que sea bastante interactivo y que contemos bastante con vosotros, ¿vale? O sea, que desde aquí nos despedimos y os dejamos con las formas de contacto. Un saludo. Para más información sobre todos estos temas de los que hemos hablado hoy y muchas cosas más, puedes visitar nuestra web www.infoxicados.es. También puedes descargar este podcast desde iTunes o iVoox.com, tan solo buscando Infoxicados. Desde la pestaña Podcast de nuestra web podrás escucharnos y descargar el podcast, tal y como veréis en la página. Si queréis dejar vuestras dudas, sugerencias o temas que queréis que tratemos en el próximo podcast, tenemos las siguientes formas de contacto. A través de nuestro correo electrónico infoxicados@gmail.com. Podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter infoxicados-es o en Facebook www.facebook.com/podcast.infoxicados. Repito, www.facebook.com/podcast.infoxicados. Esto es todo, amigos. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestro programa. Nos vemos pronto.